Jueces, capítulo 17 del libro de Jueces. Por favor. Jueces 17. Vamos a leer de Jueces 17, el versículo 6. ¿Dicen amén? Amén. La Sagrada Escritura dice allí: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Oremos. Dios Santo, eres bueno siempre, Señor. Y pasamos momentos tan exquisitos en tu presencia, como este tiempo que acaba de pasar de alabanza, de expresarnos, Señor, delante de ti y de rendirte culto y homenaje a ti, el Dios grande y poderoso. Dios bendito, esta noche parte de nuestra adoración en este lugar es estar atentos a tu voz, es estar atentos a lo que nos dirás a través de tu palabra. Parte de nuestra adoración, Señor, es ser practicantes de tu palabra, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra humana debilidad, Señor, pero tu fortaleza y el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que nos ayuda, Padre, a obedecer, a llevar a cabo, Señor, tu plan en nuestras vidas. Y es lo que queremos, que el Espíritu Santo de Dios esta noche se apodere de nuestra vida para que obedezcamos, Señor, tu bendita palabra. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Alguna vez usted oyó un mensaje sobre Micaía? Yo, como 20 y pico años predicando, jamás prediqué Micaía. Sí. Y yo me llamó un predicador. Así como jamás había predicado de Ixán, de Samgar, jamás había predicado de tantos textos bíblicos que hemos visto en ese estudio, pero yo me llamaba predicador. Y yo meditaba estos días: ¿cómo me puedo llamar predicador si no estoy predicando todo el consejo de Dios? ¿Cierto? Si no solo de aquí, allá, lo más conocido, lo que... No, todo tiene que ser, ¿verdad? Bueno, jamás oí yo un mensaje sobre Micaía, jamás prediqué yo un mensaje sobre Micaía, pero esta es la noche. No, Micaía, no ías, no, solo ía, singular. Ahora fíjese, tenemos el final del libro ya. El final del libro viene capítulo 17 hasta el capítulo 21. Muy probablemente este no es el orden cronológico, es decir, que no nos va a decir este final del libro lo que ocurría después del periodo de los jueces, sino que por algunos detalles que vamos a ir viendo, tal parece que precisamente esto era lo que ocurría después de que Josué murió. O sea que esta parte tendría que ir al comienzo del libro y no al final, como la tenemos aquí, ¿sí? Entonces sucedió esto, que vamos a leer, y después viene el periodo de los jueces, luego viene Ruth, que también, esta historia es del periodo de los jueces, y después viene la época de los reyes de Israel, de la monarquía, después. ¿Ve? ¿Amén? Ahora, si algo caracterizaba a esta época, este momento de la historia de Israel, era la anarquía. ¿Sabe usted qué quiere decir anarquía? Anarquía es cuando no hay reglas. cuando no hay dirección, cuando no hay guía, como muy bien dice el texto que acabamos de leer, cuando cada quien hace lo que quiere, lo que se le antoja, lo que se le viene a su mente. Entonces, capítulo 17, versículo 6 lo dice. Pero también lo va a decir el capítulo 21, el versículo 25, que quiero que lo lea ya, al final del libro de Josué, el último versículo. Vuelve y repite de Jueces, perdón, qué pena. Vuelve y repite lo que acabamos de leer en la escritura. Mire que ahí dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Entonces, una época de anarquía. Y lo que vamos a ver el día de hoy es, ¿qué sucede cuando hay anarquía? ¿Qué sucede cuando cada quien quiere hacer lo que le place, lo que se le viene a la mente, lo que le nace de su pecaminoso corazón? ¿Qué puede ocurrir? Entonces, vamos a ver que hay, cuando esto sucede, hay corrupción personal. Hay también, vamos a ver después, corrupción espiritual. Y por último, vamos a ver que hay corrupción ministerial. Esos tres tipos de corrupciones suceden cuando la gente entra en anarquía. Entra en un sistema de vida donde yo no me rijo por la palabra, no me rijo por lo que Dios me dice, no me rijo por la voluntad de Dios, sino que entro a hacer lo que yo quiero con mi vida. Amén. Entonces comencemos viendo la corrupción personal. Capítulo 17 de nuevo. Vamos a leer del verso 1 al 4 que dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Micaía quiere decir ¿quién como Jehová? Fíjense. Luego dice: el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí están en mi poder, yo los tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen tallada y chapeada. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él insistió en entregar el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio a un fundidor, quien hizo de ellos una imagen tallada y chapeada, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Fíjese, ahí tenemos un cuadro, una descripción de decadencia moral, de corrupción moral y ética en personas que empezaron a guiarse por lo que ellos creían, que empezaron a guiarse por su propia voluntad y no por la voluntad del Señor. Note varias cosas. Cuando la gente empieza a regirse por lo que ellos piensan, no por lo que Dios dice, ellos empiezan a robar. El verso 2 dice que aquí había una señora, y la señora tenía 1100 siclos de plata. Eso era, como dicen por ahí, un bojote de plata, hermano, un montón de plata, un pocotón de plata, y se los robaron. Y entonces el día que se los robaron, la señora se enojó mucho, ¿ah?, y empezó a maldecir a la persona que se lo había robado, pero ella no sabía quién era. Entonces dijo: maldita sea esa persona, maldito el hombre, la mujer que me robó mi dinero, y que le caigan las plagas, y que, bueno, empezó a maldecir así. ¿Ve? Como cuando usted está bravo. Sí. Empezó a maldecir. Cuando, y lo, la estaba oyendo el hijo, que era Micaía. Y cuando Micaía oyó todo eso, fue y habló con ella y le dijo: mamá, la plata aquella que se le perdió, yo me la robé. ¿Sí? No, va a ver por qué. Entonces, eso pasa cuando la gente deja de guiarse por la palabra de Dios. Eso pasa en las familias. Cuando las familias dejan de guiarse por la palabra de Dios para empezar a hacer lo que a ellos les parece que tiene que ser. Entonces, él empieza a haber robos. La gente empieza a robar. Si roban, guiándose por lo que dice la Biblia. Imagínense, cuando uno no se quiere guiar por lo que dice la Escritura. Pero en segundo lugar, la gente no actúa a conciencia. Ahora, ¿usted cree, como acaba de decir aquel hermano, que él devolvió la plata a su mamá porque era un ladrón honrado, porque tuvo cargo de conciencia, porque dijo, ¿cómo va a robar a mi mamita? Mi mamita, pobrecita mi mamita, ¿cuánto habrá trabajado por esa plata mi mamita? ¿Cómo que le habrá, tanto habrá sacrificado mi mamita por esa plata que yo me robé? ¿Usted cree que fue por eso? No. Todo el contexto nos hace entender que si él devolvió esa plata fue por físico, ¿qué? Miedo. Porque él oyó a la mamá maldiciendo a la persona que le había robado la plata. Entonces dijo, no, yo en eso sí no me meto. Ya mi mamá se puso a maldecir y eso, yo mejor devuelvo eso. Y fui y devolvió, porque así es la gente. Cuando la gente deja de guiarse por la palabra de Dios, entonces no actúan a conciencia, moralmente. Actúan como este hombre, por miedo, por otras razones, pero no porque verdad haya un temor de Dios en su corazón y un deseo de hacer las cosas bien porque hay temor de Dios en el alma. Amén. Además de eso, entonces la historia nos sigue contando, la que vamos a leer, que cuando el hombre le dice eso a su mamá, ¿qué hace su mamá? Lo bendice. Ahora, póngase usted a pensar, usted le dio un piedronón porque le robaron 5 millones de pesos. Y viene su hijo y le dice, fui yo, mamá. ¿Usted qué hace? ¿Lo bendice? Para eso existe el palo de la escoba, ¿verdad? Para eso existe la vara. Para eso existe la reprensión. Un regaño así sea, ¿verdad? Pero ¿cómo es usted desconsiderado de robarme esa plata? ¿Cuánto me mato yo? ¿Qué le pasa a usted? Ese, algo, ¿cierto? Pero esta bendita señora, no guiada por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios, sino por su propio parecer, ¿qué hace? Bendice al muchacho. Si no, hasta risa le da uno, ¿verdad? Cuando yo le hice, me dio hasta risa. Bendito seas de Jehová, hijo mío. Algunos comentaristas dicen que lo que ella quiso fue reversar la maldición para que a su hijo no le pasara nada. Y de hecho en el relato uno nota un afán de ella porque su hijo no le pase nada, porque ella lo ha maldecido, ella maldijo al que robó. Y resulta ahora que el que robó fue su hijo, entonces ella no quiere que le pase nada. Y lo primero que hace es bendecirlo. Y cuando la gente vive sin temor de Dios en su corazón porque no está guiado por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios, se levantan madres así, alcahuetas, consentidoras, que malcrían, como hablamos el domingo, ¿verdad? El hijo necio es vergüenza de su madre. El hijo consentido es vergüenza de su madre. Así estudiábamos el domingo la palabra, ¿cierto? Mírelo. Y aquí está, pero yo quiero ser reiterativo. ¿Por qué sucedían estas cosas? ¿Por qué pasaban estas cosas? Porque esta gente había perdido temor de Dios, había perdido la guianza de la ley y se estaban guiando por sus propios pensamientos y sentimientos. Pero ahora mire, no solo eso, sino que dice el versículo 3 que ella cuando recibe el dinero de nuevo dice, no, esta plata la he consagrado. Y mira a quién le dice, ¿a quién le consagró el dinero? A Jehová, dice, léalo, y dice, he dedicado este dinero a Jehová, los 1100 siclos de plata, ¿cierto? ¿Para hacer qué? Figúrese, una imagen tallada y chapeada. Si lo notan, si ya cayó en cuenta o se lo desmorono. Dedico 1100 siclos de plata a Jehová para hacer un ídolo. Gente guiada por sus pensamientos. Y aquí le anticipo un poquito de lo que ya le voy a decir. Cuando la gente pierde el temor de Dios, deja ser guiada por la palabra, empieza a confundirse espiritualmente. Ellos no saben qué es adoración en realidad. Ellos saben de Dios, pero no pueden adorarlo correctamente, porque están confundidos espiritualmente. Ella cree que adora a Dios haciéndole una imagen a Dios. ¿Se fija? Pero ¿cuándo pasan esas cosas? Cuando las personas han perdido el temor de Dios, porque abandonan la ley y empiezan a regirse en sus propias conclusiones. Ahora fíjese, ¿qué más hay? En el versículo 3, ya le dije, ahora, versículo 3 y 4, de nuevo, versículo 3 y 4, dice que ella entonces le da el dinero al muchacho. Y luego el versículo 4 dice que él se lo devuelve a la mamá. Y le dice, no, tranquila, tome usted su dinero. Y su mamá ha prometido ¿cuánto? 1100 siclos. Y sin embargo, usa solo 200 para cumplirle la promesa a Jehová. Esta historia ya la habíamos oído, ¿verdad? ¿Dónde? En Hechos de los Apóstoles. Esta señora es la abuela, tatarabuela de Ananías y Zafira, que tenían una propiedad, dijeron en la iglesia, vamos a vender esta casa y todo lo que nos dé la venta lo vamos a dar para la iglesia, dijeron, ¿no? Y a la hora de que la vendieron, dijeron, no, tampoco. Allá el pastor se enriquece, el apóstol Pedro se enriquece, ¿no? Guardemos la mitad, llevemos la mitad, digamos que la vendimos fue en eso y ya. Y se murieron, ¿se acuerdan? Se murieron los dos. Bueno, ahora, sí, pero nadie le estaba exigiendo que hicieran eso. Y aquí está, entonces, la mamá de Micaía haciendo lo mismo. Le ofrece 1100 siclos a Jehová para hacerle un ídolo. Pero a la hora de la verdad, solo usa 200 y se queda con los 900 para ella. O sea que hay, además de que hay una confusión espiritual tremenda en este hogar y en estas personas, hay corrupción, también hay avaricia. Porque cuando la gente no es guiada por Dios, se manifiesta en un corazón avaro, en un corazón realmente avaro, hermano. Pero fíjese todo lo que ocurre. Menos mal que los que estamos aquí esta noche, todos tenemos temor de Dios en el corazón, ¿verdad? Amén. Y todos estamos sometiditos a la palabra y queriendo guiar y dirigir nuestra vida de acuerdo a la palabra. Porque el día que no, lo único que podemos esperar es una corrupción personal en nuestra vida y con nuestra vida, en nuestra familia. Se va a corromper. Hoy, mientras preparaba esta enseñanza o la organizaba, porque yo llevaba algunos días leyendo sobre esto, alguien me llama y me comenta, y yo dije, ahí está, ese es, aquí venía un hermano, una persona venía aquí a la iglesia. Y alguien me escribe hoy muy impresionado y hasta asustado y todo, diciendo, bueno, él no viene hace años, así que esté tranquilo, ¿no? Pero diciendo que esa persona está en la cárcel. Y yo le dije, ¿en la cárcel? ¿Y qué le pasó luego? Por violación, hermano. Hace casi un año en la cárcel por violación. Hace mucho año él no viene, así que tranquilo con sus hijos y con sus hijas, tranquilo así. Pero fíjese. Y yo pensé enseguida, dije, corrupción personal. Esta persona un día dijo, yo sencillamente me voy, no vuelvo a la iglesia, me aparto de Cristo, no importa nada. Y su pecaminoso corazón seguramente lo fue llevando de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo, hasta que hizo eso y resultó en la cárcel. Corrupción personal. Cuando uno abandona la ley de Dios, abandona la palabra como norma de su vida. Y eso le puede pasar a usted también. El día que usted me decida, no, yo ya no más, como que Dios no tiene razón, yo sí, sabio en mi propia opinión, voy a hacer las cosas como a mí me parecen. Ojalá no resulte en la cárcel un día usted también. Y siendo una triste historia, una triste ilustración de una predicación. Entonces tenemos corrupción personal cuando nos alejamos de la ley del Señor. Pero también tenemos una corrupción eclesial, espiritual. Fíjese, versículo 6 dice, ya lo leímos, ¿verdad? 6, no, era el 7, dice, no, tampoco, hermano, es el 5. Así este hombre, Mica, tuvo una casa de oración, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Figúrese esto. Pero quiero que usted note una cosa. Aquí en mi Biblia, a partir del versículo 5, ya él no, ya no es más Micaía, que quiere decir quién como Jehová. Sino que en realidad en hebreo, ahí cuando usted lee en hebreo, y como aquí lo traduce mi Biblia, ya no dice más Micaías. Así su Biblia lo traduzca así. Ahí en hebreo no dice Micaías, a partir del verso 5. Dice solo Mica. Y no porque este fuera un chango o algo, no se volvió chango después, no. Mica, porque ya él no es más quien como Jehová, sino es quien como, no más. Quien como quien sabe quién. Porque este hombre se ha corrompido porque ha abandonado la ley de Dios. ¿Se fijan? Ese detalle es importante ahí, bonito detalle. Pero ¿qué hizo el hombre? Mire, él, alejado del temor de Dios, creyó que podía ser su propia religión. Y aquí él emprende su propia iglesia de garaje. Esta sí es una iglesia de garaje, ¿no? Es como que un tipo que Dios no llama, que pueda vender empanadas, quién sabe, y le da por poner una iglesia sin que Dios lo llame, va y pone una iglesia. Esa es una iglesia de garaje. No importa cuánto llegue a tener. Contrario, un hombre, una mujer, un hombre que Dios llama. Así tenga 50, esa no es una iglesia garaje, esa es la iglesia de Jesucristo, allí reunida. ¿Se fija, hermano? Pero así le pasó al hombre. Esa confusión espiritual, esa anarquía en su vida, lo llevó a creer que él podía fundar su propia religión. Porque ahí dice, mira el verso 5, Mica tuvo una casa de adoración. Literalmente, casa de dioses. En esa casa de adoración, entonces él hace toda una simbiosis de cosas raras que le voy a señalar. Le voy a explicar un poquito. Y dice que hizo un efod y terafines. ¿Se acuerda que era un efod? Un efod era una de las prendas del sacerdote de Jehová, ¿cierto? Del sumo sacerdote, no el sacerdote, bien, gracias. Del sumo sacerdote. Entonces hizo un efod. Pero junto al efod, miren qué parecido esto a lo que sucede hoy. Junto al efod puso terafines. ¿Saben qué es terafines? Terafines eran ídolos familiares, estatuicas pequeñas. Entonces cogían, estos son nuestros dioses, decían. Entonces junto al efod puso sus dioses ahí. Y yo intuyo que también puso aquella imagen que su mamá mandó hacer. Tenía una casa de adoración ahí, o una casa de dioses ahí. ¿Se fija? Entonces él dice algo como que, en mi religión, usted puede adorar a Dios y puede adorar ídolos. Ya la hice. En mi religión usted puede andar por el camino ancho y por el camino angosto. En mi religión, la que yo me invento, dice el tipo, no es tan exigente como la de la ley. Esta es más suave, más laxa. ¿Está conmigo? Más laxa. Y hace su propia religión. ¿Se le parece eso a algo? ¿Se le parece eso a algo hoy día? Un tipo dice, yo pongo mi iglesia porque esto como queda plata. ¿Sí o no? O por ahí Dios lo usa unas veces, una vez, otra vez. Y entonces él dice, yo creo que Dios me usa, entonces yo voy a poner mi iglesia ahí. No. Pero en mi iglesia no se va a regir por la escritura, sino por la cultura, por el ambiente y por lo que a mí me parece que es correcto. Mi visión. Oiga, predique usted, hermano. Mi visión, sí, señor. Así dicen. Por mi visión. Y usted se fija en todo el desorden que encontramos hoy día. En lo que se llama una iglesia cristiana. Es la combinación de la visión personal de un hombre con la escritura. Que en realidad no es iglesia eso. La iglesia, para que sea iglesia, es adoración en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Adoración en espíritu y en verdad. Adoración conforme a lo que está escrito. O sea, aquí no venimos a inventarnos nada. Aquí no venimos a innovar nada. Aquí no venimos aquí a No. Aquí todo está escrito. Y nos guiamos es por lo que aquí está escrito. Entonces, múltiples lugares tienen el efod y los ídolos al lado. Dice, aquí se puede con los dos. Y si usted encuentra una iglesia que dice, no, aquí solo el efod de Dios, religioso, fanático, es que ya es extremista, es que mírenlo, ya se cree quién sabe qué, entonces el único y un poco de cosas que el diablo les mete en la cabeza. No, es que no es culpa que tenga que ser en espíritu y en verdad, y no como a mí me parece, o como a mí me cuadra, o como la sociedad en la que me desenvuelvo me lo dicta. Sí. El otro día una persona me decía, no, yo canto rap porque me hago como ellos para ganarlos para Cristo. Yo le dije, el problema es el día que quieras ganar homosexuales, hermano, le dije. Entonces, ¿qué vas a hacer? El problema es el día que quieras ganar narcos. ¿Qué quieres hacer? Entonces, ¿qué vas a hacer? No, ese no. Ese es un ejemplo del efod de Dios junto a los ídolos. Ahí están los dos. ¿Ah? Y luego al tipo, pero recuerde, todo esto está pasando, ¿por qué? Porque hay anarquía espiritual. Porque no se están guiando por la ley, por la voluntad de Dios, sino por sus pensamientos. Todo eso está pasando ahí por eso. Y entonces, luego, en tercer lugar, otra característica, la religión de Micaía, es que él pone como sacerdote a su hijo. ¡Figúrese! Como sacerdote a su hijo. Los únicos que podían ser sacerdotes eran los descendientes de quién, hágame el favor. Los levitas, ¿ah? Los hijos de Aarón. De Aarón. Solo esa línea. Pero él dice, pero yo puedo poner un sacerdote. ¿Qué es, hijo Aarón? Eso es lo que menos importa. Lo que importa es lo que yo pienso. Y yo pienso que mi hijo puede ser sacerdote. Y lo clava ahí de sacerdote, hermano. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque mi hijo... Entonces, este es el origen de lo que se llama el nepotismo. ¿Sabe usted qué es el nepotismo? ¿Alguna vez oyó esa palabra extraña? El nepotismo es cuando, hablando del nepotismo eclesial, digamos, ¿no? Aquí. El nepotismo es cuando usted es el pastor y usted dice, mi hija es la pastora, mi esposa es la líder de alabanza, mi otro hijo es el líder de los niños y mi otro hijo, y aquí entre nosotros nomás. Eso se llama nepotismo. Nepotismo. ¿Sí? Y no es que el hijo del pastor no pueda servirle al Señor, no es que la esposa del pastor no pueda servirle al Señor, no es que, el yerno del pastor no pueda servirle al Señor, no estoy diciendo esas cosas, ¿cierto? Pero es que hay lugares donde la rosca es evidente. Y entonces el pastor dice, yo, este es mi sacerdote, este es mi sacerdote, este es mi sacerdote, este es mi otro. Y todos los sacerdotes son de su familia. Y ahí, aquí entre nosotros. Y el día que el pastor se muere, le hereda la iglesia al hijo. O a la hija. Aquí te paso a la iglesia. Nepotismo se llama eso. Porque en la iglesia no tiene que estar obligatoriamente el hijo. Puede que Dios llame al hijo del pastor a ser pastor. ¿Quién dice que no? Claro que sí. ¿Cierto? Pero no está quien el pastor ponga, sino a quien Dios llame. Y por eso hay a veces desorden, porque ponen gente que no es llamada por Dios, sino la gente que pone el pastor ahí para asegurar el negocio, para asegurar la situación, para que nadie venga aquí a meter a... No, por ese es el problema, hermano. Pero ¿dónde nació eso? Vea, ya Micaía dijo: esta es mi iglesia, aquí adoramos, es así, y el sacerdote es mi hijo, punto. Nada más que hacer. Pero recuerde, ¿por qué está pasando todo esto? Está pasando porque esta gente se alejó de la ley de Dios y empezó a vivir de acuerdo a lo que ellos pensaban y creían, no de acuerdo a la Escritura. ¿Me hago entender, hermano? ¿Está conmigo? Ahora, hay otra situación aquí. Y es que dentro de la corrupción espiritual o eclesial, encontramos que cuando la gente cae en esa anarquía, vuelven a Dios su amuleto. Va usted a notar que Micaía pone su iglesia, pone a su hijo de sacerdote, después aparece por allí un levita, no era un sacerdote, era un levita, y pone al levita de sacerdote. O sea, él quitaba y ponía como quisiera. Y lo hizo, versículo 13, quiero que lo lea, lo hizo, y mire por qué lo hizo. Dice: y Mica dijo: ahora que sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. ¿En qué estaba pensando Mica? En adorar a Dios. Estaba pensando Mica en ir a la iglesia o en tener su lugar de adoración, porque él quería agradar a Dios. ¿Esa era su principal motivación? No. ¿Cuál era su motivación? Plata. Yo lo que quiero es plata, y si voy a la iglesia es por plata, y que Dios me dé plata, y si pongo el ministerio aquí es por plata. ¿Se le hace parecido eso a algo? ¿Se le hace eso parecido a algo por ahí? ¿Se fija? Ahí dice, verso 13, él dice que él pensaba: ahora sí Dios me va a prosperar, Dios me va a respaldar, ahora sí me va a ir bien, porque tengo un levita en mi casa y lo puse sacerdote. Esto es parte de la corrupción, espiritual o eclesial. Cuando la gente abandona la palabra de Dios, abandona la ley de Dios, ellos empiezan a creer que Dios es su amuleto. Y dejan de buscar de Dios para adorarlo y agradarlo en primer lugar, para empezar, más bien por dinero, por interés, por lo que Dios puede hacer por ellos y no por lo que Dios es como ser. ¿Pero eso sucede cuando? ¿Cuando la gente está guiadita por la palabra de Dios? No, ¿verdad? ¿Eso sucede cuando? ¿Cuando la gente está interesada en conocer qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios quiere? No. Eso sucede cuando la gente dice: eso de la Biblia es como muy aburrido. Eso que guíese por la Biblia, eso no. Yo, es lo que yo diga. Y yo digo que si busco a Dios es para ver qué me da. Un predicador dijo unas palabras y yo las recuerdo después de tantos años, porque me confrontaron tanto en aquel momento. Él dijo: ¿y si Dios no te sana, qué piensas hacer? ¿Y si Dios no te da la plata que le estás pidiendo, qué piensas hacer? ¿Y si Dios no te da la esposa que quiere, qué piensas hacer? Dijo el predicador ese día. Yo quedé ahí. Eso fue como un ¡puf! Sí, no, dije yo. Sí, no. Tiene razón este hombre. Amén. Porque cuando hay corrupción espiritual, eclesial, la gente busca a Dios por esas cosas. Y van a la iglesia donde les hablan de esas cosas. Y corren tras hombres que les dicen esas cosas. No los que les enseñan la palabra, sino los que les dicen esas cosas. Porque están corrompidos hasta los tuétanos. ¿Por qué me mira así, hermano? ¿Está asustado? Tranquilícese, mijo, Samuelito. La tercera corrupción que hay es ministerial. Aquí nos vamos a adelantar un poquito al capítulo 18, pero solo un poquito, tranquilo, es para mantener el orden de las cosas. A partir del verso 7 dice: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Mica. Y Mica le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Mica le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Mica consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Mica. Y luego en el capítulo 18, que con el favor de Dios veremos dentro de 8 días, nos sigue hablando de este levita algo más. Ahora, se va a dar cuenta usted que este levita era un mercenario espiritual. ¿Lo nota usted? ¿Por qué se quedó? Por 10 siclos de plata, comida y vestidos. En mi cara una abeja. Mi casa va a decirle: no, quédese, y ahí vemos, ahí vamos cuadrando, no se queda. Pero mi casa sabe que si ofrece dinero, se queda. Y entonces le dice: te voy a dar 10 ciclos de plata al año, queda bien cuadrado, te doy vestido y te doy comida. Libre los 10 ciclos de plata. ¿Qué opina? Le pago EPS, le pago suspensión. Y le pago su ARL, no, le pago todo. Sí, quédese aquí de sacerdote mío. Pero cuidado, porque él era un levita, no un sacerdote. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. ¿Cierto que sí? Entonces él no podía fungir de sacerdote. Pero él le suena la flauta cuando le dice: 10 siglos de plata, vestido y comida. ¿Te sirve? Yo me quedo. ¿Dónde le firmo? ¿Dónde firmo? Y se quedó. ¿Amén? Porque cuando hay corrupción, cuando hay anarquía, la gente empieza a servirle a Dios por plata, por dinero. ¿Se le parece algo? Mucha gente quiere una iglesia grande para solucionarse la vida. Porque una iglesia grande es solucionarme la vida. Ya no me preocupo por plata. Hace tantos años soy un joven. El joven me habló así. Yo era joven también. Bueno, más joven en aquella época, ¿sí? Y el joven me habló así. Él me dijo: mira, así me lo dijo con estas palabras. Me dijo: mira, yo voy a ser pastor, me dijo. Teníamos como 20 y tantos de años. Y dije: ah, sí, sí, tía. Yo voy a ser pastor. Que mi iglesia tenga unas 1,000 personas y que cada uno me diezme tanto, son tanta plata al mes, quedo cuadrado. Así me lo dijo, con un desparpajo, con una cosa que yo le decía: este hermano, ¿qué le pasa? Yo me quedé mirando y le dije: sí. Entonces me dijo: sí. Yo le dije: ajá, ya pues. Pues el pensamiento, ¿no? Hoy, ¿cuál es la moda? Una vez un pastor me habló, me dijo estas cosas. No, yo invité a un hermano a que predicara a la iglesia, me dijo. Y cuando él habló conmigo, me dijo que él tenía 2 modalidades. La primera modalidad era que yo le diera una ofrenda, pero que la ofrenda tenía que ser de tanto. Y la otra modalidad era que yo le dejara recoger una ofrenda especial a él mientras él hacía la campaña. Entonces, así. Entonces dijo: sí. Y me contó esto. Me dijo: hermano, el último día de la campaña, no le miento, pastor, me dijo, se llevó un costal de plata. y de joyas y de cosas que recogió solo los últimos días de la campaña, me dijo. ¿Y usted para qué lo invita? Dijo, pues porque yo no sabía que eso era así. Dijo, no, tocaba era bajarlo. Si la campaña era de lunes a viernes, el miércoles tocaba bajarlo del púlpito. Entonces le dije, no, vaya, pues quite acá. Pero así fue. Y que el hermano empezó, como el miércoles empezó a decir, bueno, hermano, todos preparados porque el viernes desciende la unción. Es que les decía así, el viernes es que cae, hermano. Pero cae, vea, cae de acuerdo al billete que usted traiga. Yo, hermano, vaya, espera y verá el viernes y tal. Y que sí, señor, el pastor mío, hermano, se llevó un costal de plata, de joyas, la gente soltaba los anillos, los aretes, las cadenas, los echaba ahí. Yo aquí recojo aretes, hermano, solo veo Murano aquí. No estoy bien, no veo nada más aquí, solo Murano veo. Entonces, te llevo así. Mercenarios espirituales que van tras el dinero, no tras las almas, la consagración de las personas, no tras el crecimiento espiritual de las vidas, sino tras de que, ¿cómo te quito la lana? Así es. Y aquí tenemos el levita, está metido en eso. Cuando hay corrupción espiritual, los hombres compran a los ministros. Y los ministros se dejan comprar. Y se ponen precio ellos. Y dicen, vale tanta la cantada. Vale tanta la charlita. Vale tanto la predicación. Pero ¿sabe por qué existe esa gente? Porque hay personas dispuestas a pagarles. Porque fuéramos serios y le dijéramos nada. Los últimos que yo invité aquí, yo les conté, ¿no? Ese día del ayuno. Mi primera pregunta fue, hermano, ¿y cuál es la tarifa? Y donde me digan tarifa tanto, ahí les cuelgo de una vez. Yo no, ¿cómo se le ocurre, pastor? No hay tarifas. Lo que Dios le ponga en su corazón. Y uno de ellos, el día que vino, y ya bajé, fuimos a hablar. Yo fui a decirle, hermano, deme su cuenta que le voy a consignar un dinerito. Me dijo, no, a mí no me dé plata de nada. Yo tengo mi trabajo, gracias a Dios. Tranquilo, no se preocupe por mí. Y dice, oh, te vuelvo a invitar. Así sí, lo vuelvo a invitar. Sí. Y el otro hermano le puede dar solo un poquito de plata nomás porque se me puso dura la cosa aquí. Entonces, pues, pero yo primero dije, así hubieran parado aquí a decir, no, ¿qué tal? Y vamos a hacer una siembra y tal. Los bajo, hermano. Me paso aquí y digo, hermano, ¿sabes qué? Váyase acá. Váyase acá. Porque esa gente existe, los que cobran, porque hay gente lista a pagarles. Mercenarios espirituales. ¿Y qué cree? Capítulo 18. Aquí las cosas cambian un poco en el capítulo 18. Con los danitas. La tribu de Dan. Para resumirle la situación, los de la tribu de Dan van y usurpan la casa de Micaía y hablan con el levita y le dicen, bueno, ¿usted qué prefiere? ¿Ser sacerdote de esta casa o de toda una tribu? Usted dirá qué quiere. ¿Y usted qué cree que dijo el levita? Ah, no, mega iglesia. Dijo, no, mega iglesia. Mega iglesia pega, mega iglesia es lo que es. Dijo, no, yo me voy con ustedes. Y a Micaías, chao, papá. Nos vemos aquí. Yo me fui porque estos me ofrecieron más. ¿Sí? Pero ¿por qué pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? Cuando uno está corrompido. ¿Y por qué está corrompido? Porque tiene anarquía espiritual. Está haciendo lo que le parece a uno y no lo que está leyendo en la Sagrada Escritura. Amén, hermano. Está fijando todo lo que pasa. Ahora, para finalizar, solo quiero que lea unos pasajes del Nuevo Testamento. Solo los vamos a leer. Usted se fije que eso que vamos a leer es lo mismo que nos acaban de contar aquí. Lo mismo que nos acaban de contar aquí. ¿Ah? Por ejemplo, venga conmigo. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Segunda Timoteo, capítulo 3. versículo 1 al 5, hablando de corrupción personal. Mire lo que dice aquí: y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ámalos. ¿A estos qué? Evítalos. Es que hay gente que parece que lee a estos, defiéndelos, abrázalos, ámalos, dales más plata. Parece que leen así. ¿A estos qué? Evita. Apártate de ellos. Pero se fijan que aquí está todo el primer punto que le acabo de comentar. Todo el primer punto está aquí. Micaías tenía apariencia de piedad, él era muy religioso y todo, pero estaba podrido, estaba corrupto. Ahora veamos los otros dos puntos. Capítulo 4, versículo 1 al 5, dice: te encargo solemnemente delante de Dios y el Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Propias concupiscencias es lo que ellos quieren, conforme lo que ellos quieren. Amontonarán maestros que le digan lo que ellos quieren, ¿qué? Oír. Amén. ¿Sí? Esto se parece mucho allá al segundo punto que acabamos de leer, ¿sí o no? ¿Qué hizo Micaías? Puso el sacerdote que él quería, el que le cuadraba a él, el que le ajustaba a él, su hijo. Y por último, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5 al 10. Este es el tercer punto que dice. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5 al 10. Hermoso texto, dice: y constantes rencillas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Ámalos mucho y defiéndelos. Dios mío. Apártate de los tales. ¿Qué dice? Vaya a la iglesia ya, congréguese, diga, ellos verán qué hacen, yo cumplo con dar. Yo cumplo con dar, ellos verán qué hacen, ellos le darán cuentas a Dios. ¿Dice eso? No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, ¿qué hay que hacer con los que creen que ser cristiano es para hacer plata? ¿Qué dice ahí? Dígalo. Apártate de los tales. No los escuches, no los sigas, no asistas a esas congregaciones, nada de esas cosas. Pero la gente lee. ¿Qué lee la gente? Yo cumplo con dar. Así leen ahí. Yo cumplo con dar y que ellos den cuenta a Dios de lo que hacen. ¡Ay, qué espirituales! ¿Pero qué dice? Pero gran fuente de ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿A qué nos invita la palabra? A estar felices con lo que tenemos y no andar buscando las riquezas. Mire, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Y esto es en serio. Esto es en serio, esto es verdad, esta es la palabra de Dios. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y lo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en ruina y perdición. ¿Los que quieren qué? los que quieren más casa, los que quieren más carro, los que quieren, plata, dice Caín. Verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores. No, clarito, o sea, una cosa tan clara que no sé qué Biblia es la que lee mucha gente. Una cosa tan expedita y tan sincera, tan diáfana, tan concisa, tan directa. El que no lo entiende es que porque no quiere entenderlo. ¿Te fijas? Entonces, cuando hay anarquía espiritual, cuando la gente se aparta de la ley de Dios, cuando la gente quiere hacer lo que a ellos les parece, lo que a ellos les cuadra, que hay corrupción personal, corrupción eclesial y corrupción ministerial. Eso es lo único que hay que esperar. Amén. Vamos a orar a Dios. Quiero que incline su rostro allí y oremos a Dios un momento. Digámosle, Padre, gracias por tu palabra.